No, fue así. En ese momento, cuando nosotros empezamos a reclamar, bueno, lo único que contábamos era con esta ordenanza que conseguimos, que muchas veces los vecinos no sabemos hacer uso de los derechos que nos permite la democracia. Y tampoco hay una formación en las escuelas de lo que es ser ciudadano, ¿no? Y que uno sepa cómo se hace una ordenanza, cuántas personas se necesitan para llevarla a cabo, para construir, alguien que se esté asesorando. Bueno, que la ordenanza tiene distintas partes, bueno, la tienen que presentar en el Consejo Deliberante, eso va a votación, lleva una elaboración, un tiempo de estudio, por qué área entra, y bueno, y una vez que se vota, se llega a la sesión donde se vota, luego pasa al Ejecutivo, es un proceso que lleva a la ordenanza. Y eso pasó. Cuando nosotros hicimos todo el paso del Consejo Deliberante, llegó el momento de la votación, los 9 concejales, creo que por una sola abstención, que no estaba una de las concejales, todos votaron por unanimidad y con un voto nominal, donde vos tenés que decir por qué sí o por qué no. Y bueno, así fue que se votó y se aprobó, que es la ordenanza número 46 del año 2013. Luego pasa al Ejecutivo, y bueno, y el Ejecutivo la tiene que ratificar y promulgar o vetar. Bueno, nuestra intendente, que es una médica, es obstetra, o sea, que juró defender la vida, ante esa instancia que, bueno, que eran muchas, tal vez eran muchas cosas, según ellos, en política, los que se dedican a la política, hay mucho para pagar si se decidía por promulgarla. Y entonces ella prefirió, como los hidrocarburos son propiedad de la provincia, decidió darle esa potestad al gobernador. Y el gobernador también, dijo, a ver si también tengo que pagar el costo político, le derivó eso al Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, y es el Superior Tribunal de Justicia quien nos declara inconstitucional nuestra ordenanza. Pero en definitiva, ya te digo, necesitaríamos una persona o un especialista que nos dijera en qué situación está nuestra ordenanza, porque luego se aprueba la ley nacional que aprueba los hidrocarburos no convencionales, y bueno, y está, como es una política nacional de los hidrocarburos hoy, la realidad, bueno, todo el mundo corre detrás de eso. Se privatizó YPF, y bueno, y todo se firmó el convenio con Chevron, y qué sé yo. Entonces, a ellos no lo tienen en cuenta. No nos tienen en cuenta como ciudadanos. Te digo más, el que primero acá en Río Negro tuvo una ordenanza en contra del fracking fue Cinco Saltos, y también por unanimidad. Después lo hizo Villa Regina, después detrás de la nuestra. Bueno, pero acá lo que cuentan es que, bueno, de buenas a primeras, es una ley que viene desde Nación, dice, y bueno, y hay que sacrificar las chacras. El agua va a ser para la extracción de hidrocarburos con el método de fracking, que necesita agua dulce. ¿Por qué agua dulce? Porque los químicos reaccionan con el agua dulce, no con el agua subterránea que puede llegar a ser salada o que tiene una salinidad muy alta. Y es esto, ¿no? La preocupación ante una gobernación nacional, ante la legislación de una ley nacional de hidrocarburos, que por más que tenga a las poblaciones locales en contra de este tipo de explotación, digamos, de esto queda en el aire y se sigue avanzando en la frontera petrolera, por más que las poblaciones no estén de acuerdo. No somos personas, nos declararon zona de sacrificio y no nos consultaron, y mirá que nos hemos manifestado. Nosotros hemos estado así como asamblea en la plaza de Viedma, repartiendo afiches y diciéndole a los vecinos de Viedma lo que pasa, porque todo vuelca al Río Negro y el Río Negro llega a Viedma. Sí, sí. Es increíble, nosotros cuando nos dicen, hemos estado en otras provincias donde hablan del río y el río es un hilito, como pasa en el noroeste, por ejemplo, La Rioja, Catamarca, Formosa, y nosotros que tenemos un río caudaloso, que tiene maravilla por su fauna, por su flora, y porque ha hecho irrigable el valle nuestro, era todo meseta. Y bueno, y se hizo un dique que para poder ser irrigable todas estas tierras, y ahora que está al tiempo de cosechar, bueno, nuestra producción no vale, y entonces, bueno, hay que volcar esa agua para otra cosa. Y comentame un poco, dentro de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua en Allen, ¿Qué tipo, digamos, hay otras vinculaciones de, digamos, de hay no solamente hay vecinos, hay productores también frutícolas que son también afectados por la protección? Bueno, es lo mismo, nosotros llegamos a tener reuniones de, nos reunimos todos los miércoles en el gremio de Unter, que siempre nos facilitó el espacio. Alrededor de 60, a veces otras 100 personas, venían profesionales que nos podían ayudar, porque no todos tenemos una, como ya te dije, una formación como así que tal como para exponer y asegurar eso. Mirá que nosotros como no nos quedamos con bajamos los brazos después de la decisión del Superior Tribunal de Justicia, que no es parcial, porque claro, sus integrantes obedecen a lo que el gobernador dice. Hay integrantes del Superior Tribunal de Justicia que eran funcionarios de cuando el gobernador era intendente de la localidad de Cipolletti. Y bueno, así que y lo que hicimos fue presentar un recurso extraordinario, que no lo aceptaron, no nos aceptaron como parte. A nosotros, a los vecinos, lo que sufrimos la contaminación, no nos aceptaron como parte. Y bueno, y fuimos al Senado, a la Comisión de Medio Ambiente, antes de que se votara la ley nacional, a exponerle a la oposición, a aquellos senadores que iban a votar por el no, para darles argumentos, ¿quiénes éramos los vecinos de Allen? Porque, claro, dicen Allen vive así a 30 kilómetros de General Roca, que es la ciudad más grande del Alto Valle, a tanto de Neuquén, y bueno, y pensarán de que, porque sabés que tiene Allen, en Allen se concentra la mayor cantidad de pequeños y medianos productores. Es prácticamente artesanal la producción acá de peras. Y nuestras peras, por eso somos la capital nacional de la pera. Consideran que somos todos gente sin información, sin haber terminado la escuela, no sé, no tienen decisión, no sé, no tiene sentido eso, que después de 33 años de democracia no nos tengan en cuenta como ciudadanos. Está la Ley Nacional del Medio Ambiente, con todos sus principios, el precautorio, el solidario, nada, nosotros como no nos tienen en cuenta como personas, y eso se lo dijimos a los senadores. Fuimos a todas las audiencias públicas, a la que no pudimos fue ir es a la última esta, donde las áreas eran por fuera del Alto Valle, esta última que se hizo en Catriel. Y bueno, entonces no nos quieren escuchar. Nosotros tenemos legisladores, por ejemplo, como el legislador Rubén López, que además es el secretario general de los empleados empacadores de la fruta, donde sabés la cantidad de personas que trabajan, y la mayoría son mujeres, las que trabajan en los galpones, las que embalan y empacan la fruta que después se va a exportación, y donde en Brasil, en Francia, en Alemania, en Italia, comen las peras estas, que hay gente que está esperando de que llegue ese fruto, y que realmente los productores nuestros de acá cobren migajas. No se entiende, es una cosa de loco. La gente se muere de hambre en el mundo y a nosotros nos arrasan las tierras irrigables para envenenarlas. Y a nosotros me da un dolor en el pecho, sí, sentimos, sí, cuando así con tanta liviandad la gente dice que le da tanto trabajo y reparten la responsabilidad social de la empresa por todas los pueblitos y parajes, que deberían, el gobierno tendría que ser inteligente y producir para esa gente. No, sí, que a nosotros nos matan para que esas migajas que les da todo lo que aporta la empresa de afuera, que son migajas, y que llevan esos recursos y que le compran tal vez o semillas o le llevan borregas, y que son o hacen un polideportivo, que tiene derecho esa gente, pero con ideas de los que se postularon. ¿A dónde están las bases de los que se postularon que iban a llevar riqueza a todos lados y que iban a ser mejor que los 28 años que estuvieron hace tiempo atrás? ¿Quién nos dijo que el petróleo no iba a ser rico, no? Claro, y además sabés qué es lo que ignora, porque la gente está desesperada que quiere trabajar. El que se queda sin trabajo en una chacra que es arrasada para extraer hidrocarburos, pierde la vivienda también.